Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, los saluda Evelyn Dublán, con el gusto de siempre en esta noche de jueves, en una transmisión más de Mente y Ser. Hoy tenemos un programa que me emociona mucho porque es como de los temas que más me gusta y disfruto. Vamos a estar platicando sobre animales de poder y ya saben, nuestra querida y amada Ruth está aquí representando a todas las voces de el resto de nuestros animales, de nuestros hermanos no humanos en este planeta. Ya saben, ella puntualísima aquí, que pues que ahí tenemos como una pequeña queja de Ruth porque anda rascando el mobiliario nuevo de Radio Ciudad Plástica, pero bueno, está bien, la verdad es que nada más con que nos mire ya nos gana, y bueno, por ahí ya se está distrayendo un ratito con una caja de cartón, así que, pues bueno, todo sea por los gatitos y sus cajas de cartón, así que, pues mándenle, síganle mandando mucho amor incondicional, porque acuérdense que está en un proceso de recuperación y solo por eso le pasamos algunas, pero bueno, pues gracias como siempre a Radio Ciudad Plástica por el espacio, Lalo Marmolejo en los controles, Mayra Correa en las redes sociales y Gladys Santiago en la producción, como todos los jueves. Y pues ustedes del otro lado, ahí ya saben que estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, para que se comuniquen con nosotros y nos hagan todas las preguntas que tengan sobre animales de poder. Porque justamente decidí hacer este programa porque a la gente le llama mucho la atención, porque es algo que han escuchado, pero algunos saben, otros no, algunos se imaginan, otros tienen como algunos conceptos ahí como de animales de poder relacionados con las películas de vaqueros y ya saben todo este asunto como norteamericano, pero hoy vamos a estar platicando sobre qué son los animales de poder, cómo funciona esto, bueno, más bien, quiénes son los animales de poder, cómo funcionan, para qué están, cómo nos relacionamos con ellos, así que no se despeguen porque vamos a estar platicando de todo eso, pero antes, pues ya saben, nos vamos a ir con nuestra sección de El Oráculo. Y ahí escucharon a nuestro cuenco que hoy nos acompaña, el más pequeño de todos los cuencos que me acompañan a dar terapias. Entonces se escuchan muy diferente a veces los sonidos, así que este pequeñito que hoy va a estar aquí con nosotros. Y el oráculo que viene esta tarde es uno que ustedes ya conocen, pero solamente había venido una vez, que se llama Whispers of Love. La autora, bueno, más bien los autores de este oráculo son Angela Hatfield y el arte es de Josephine Wald. La verdad es que vale mucho la pena mencionar el arte de este oráculo, es precioso, ahorita ustedes lo verán en la foto, pero bueno, pues yo estoy acá revolviendo las cartas para ver qué mensaje tienen para nosotros hoy los guías, animales de poder que se hagan por ahí presentes para nosotros. Y bueno, voy a sacar una carta a nombre de ustedes. Y dice, sea auténtico justo como tú eres. Está siendo llamado a ser real y tener como tu yo verdadero. Y que esto pueda ser acorde con la manera en la que tú te sientes. Por ahí si me escuchan como hablando pausado, no es que tenga yo un problema de lectoescritura, es que viene en inglés y estoy traduciendo al libro, así que paciencia, por favor. Y bueno, el mensaje amplificado de este oráculo dice, en todas las relaciones es muy importante la autenticidad. A veces se ve como muy fácil que nuestros sentimientos y que lo que hacemos vaya como fluyendo. Sin embargo, lo normal en la actualidad es que esto no suceda de esta manera. Sé cándido, sé verdaderamente tú, acepta a los otros por quienes son y no por la manera en la que te hacen sentir, y tampoco quieras cambiarlos para que se conviertan en alguien más, ¿no? Entonces ese es el mensaje extendido de esta noche del oráculo. Les recuerdo, se llama Whispers of Love, y ahorita nuestra querida Mayra le va a sacar una fotito para que ustedes puedan ver ahí la imagen del oráculo. Y bueno, pues acuérdense, en un oráculo siempre es muy importante también la primera sensación que tenemos cuando leemos la carta, ¿no? Y el trabajo de ser uno mismo es sumamente importante. De verdad, se nos olvida mucho. O sea, como que vamos así de, bueno, en el trabajo tengo que ser diplomático, bueno, aquí con el vecino tengo que ser paciente, bueno, con la pareja tengo que ser comprensiva, y se nos va olvidando ser quienes verdaderamente somos, ¿no? Digo, tampoco, yo sé que hay gente que a veces despierta cosas no lindas en nosotros, o a veces muy lindas, pero no podemos hacerlas porque es ilegal, pero hay que ser uno mismo, por lo menos aceptar como lo que está pasando, y entonces pues fluir con eso, ¿ok? Y bueno, pues, ¿qué les parece si he pasado el oráculo? Pues nos arrancamos con el tema de esta noche, que les platicaba, son animales de poder. Y un poco lo que ocurre con esto es que, como les decía, parte de la conciencia o conocimiento colectivo de los animales de poder está muy alimentado en algunos casos por la idea que tenemos, por ejemplo, de los nativos americanos, donde había estas grandes esculturas, o hay todavía, afortunadamente sobrevive este arte, que se le llaman tótems. Seguramente ustedes los han visto, que son troncos tallados con formas de animales, a veces es un animal sobre otro, ¿no? Y ahí van, me acuerdo que una vez platicando esto con una amiga me decía, ah, sí, como los de los campamentos, de los niños en verano en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, sí, a veces el cine nos ha llevado mucho, mucha de esta información, pero bueno, en realidad los tótems, pues solamente son las representaciones de, bueno, también a los animales de poder se les llama tótems, pero este palo tallado, tótem, es una representación que honra la presencia de los animales de poder, de una familia, de un clan, de una raza, o bien a un maestro animal que tuvo como alguna interacción por ahí con la persona. Entonces, esto es muy importante porque para muchas culturas alrededor del mundo, no solamente para los nativos americanos, los animales de poder son indispensables. De hecho, por ahí alguna vez me contaba una anécdota a un maestro muy querido, al que le mando un gran abrazo, que es Eduardo Illescas. Él me ha enseñado como lo que sé de chamanismo. Y bueno, él contaba que muchos dicen que no comprenden cómo los occidentales podemos llegar a la edad adulta sin tener contacto con nuestro animal de poder. Así de importante lo consideran ellos, porque en realidad son espíritus protectores que están ahí para nosotros, para guiarnos, sanarnos, protegernos. Y ellos dicen, bueno, pues es que en este mundo, de verdad, ¿cómo le hacen? O sea, si ustedes andan por la vida sin saber cuál es su animal de poder, ¿no? Entonces, para ellos es mucho más fácil tener este contacto con los animales de poder porque es parte de su cultura. A lo mejor nosotros nos hemos desconectado un poquito de eso y tenemos que entrar como a una parte también de reconexión, porque cuando yo digo nativos americanos, no solamente estoy hablando de una división política de Estados Unidos, México. Hay una parte en México que también abarca Norteamérica, y por supuesto muchas de las tradiciones en nuestro país tienen que ver con eso. Pero si tú nos estás escuchando en otro país, por ahí hay gente de Colombia, de Ecuador, de España que nos escriben de manera recurrente. En sus culturas, por supuesto, también debe de haber animales de poder, espíritus animales, que también es otra manera de llamarlos, y que están ahí todo el tiempo, ¿no? A veces también encontramos, por ejemplo, lugares como Siberia, el chamanismo, por ejemplo, de hielo es muy reconocido, chamanismo también en Centroamérica, por ejemplo, los incas, todo este tipo de cuestiones en África también es muy común. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué encontramos en diferentes culturas animales de poder? Bueno, en la mayoría de los conceptos históricos, filosóficos, se habla de que los animales estuvieron antes que los seres humanos aquí. Por eso es que es importante también reconocer que ellos tienen una parte muy, muy indispensable en nuestro planeta y no casi casi de segunda clase como lo hemos querido manejar los humanos de aquí, somos los amos y señores nosotros, ¿no? Y por supuesto, esto es un poco como los hermanos mayores, ¿sabes? Porque si los animales estuvieron aquí antes, obviamente su experiencia es mayor que la de los seres humanos y por lo tanto tenemos mucho que aprender de ellos. No es en balde que muchas culturas antiguas tuvieran animales como dioses. Por ejemplo, imagínate el nivel avanzado de conciencia que podía haber, por ejemplo, en los egipcios, cuando pudieron desarrollar una ingeniería tan, tan sofisticada para construir las pirámides, alinearlo con las estrellas, o los mayas, o los incas, ¿no? Y que de pronto resulte que sus dioses tienen formas de animales, ¿no? Entonces, bueno, son detalles que de pronto se nos van como olvidando un poquito, porque además el tema es que ellos, a diferencia de nosotros, tienen una relación íntima, con un conocimiento íntimo de la Tierra, porque sus vínculos son mucho más duraderos con ella, ¿no? Nosotros nos hemos desconectado y de pronto estamos aquí en la computadora, en el celular, métodos de comunicación antinaturales de muchas formas, ¿no? Pero ellos no, ellos tienen vínculos muy importantes y tienen como vidas secretas, ¿no? Como viven en los bosques, en las selvas, en la profundidad de la tierra, en lo alto, en los cielos, en lo profundo del mar, lugares que aún con toda nuestra tecnología no podemos acceder. O sea, hay sitios en el fondo del mar donde a lo mejor puede ir un robot, pero no puede ir un ser humano porque las condiciones no se lo permiten, o elevarse de cierta forma. Y por supuesto la experiencia no es la misma ir a... hemos atravesado la atmósfera, ¿no? En una nave espacial, pero por supuesto estamos hablando de seres humanos que probablemente están desconectados de la Tierra y están más conectados con una máquina, ¿no? Entonces, bueno, esta vida secreta de los animales, donde nosotros no podemos como acceder de manera inmediata, pues les da una sabiduría que es muy importante que nosotros vayamos también recobrando. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado también está el asunto de los antepasados, porque ellos buscaban a los animales como espíritus maestros, como compañeros, como guías, que les ayudaban a descifrar todos estos misterios de la vida. Y bueno, los números en cuanto a cuentos, anécdotas, cosmovisiones respecto a cosmogonías, respecto a los orígenes y todo esto, están íntimamente relacionadas con los animales y que, bueno, nos lleva a todos los vestigios de los viajes chamánicos, de cómo esta relación espiritual siempre ha estado íntimamente ligada a los animales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son los animales de poder? ¿Son todos los animales? ¿Son los que están encarnados, los que ya desencarnaron? ¿Son como el fantasma del animal que se murió? A ver... Los animales de poder o espíritus animales se refiere a esencias, energía de luz, por supuesto, de animales que tienen un conocimiento y que están ahí para poder guiarnos y apoyarnos en nuestro proceso de reconexión, de conciencia, de crecimiento, que nos va ampliando el panorama. Los animales generalmente se encuentran ubicados en el mundo de abajo. ¿Cómo es esto? Es el Ucupacha, es el nombre como técnico que le darían los quechua a este mundo de abajo. Pero los judeocristianos de pronto escuchamos, ¿mundo de abajo? ¡Ay, Dios mío! Ahí es donde habitan los seres oscuros, ¿no? Y del mal y el infierno. No. En general toda la información que les voy a dar hoy pertenece a fue transmitida a mí por este maestro Eduardo Illescas, así que le agradezco mucho, pero él me explicaba, por ejemplo, alguna vez que si el universo es todo, el universo no nada más está como arriba es el cielo, abajo el infierno, en medio es la tierra, ¿no? Dice, no, abajo también es el cielo, ¿no? O sea, es decir, el universo está en todos lados, lo cubre todo, y hemos tenido una idea medio extraña, ¿no? Como como de es que abajo es lo malo, arriba es lo bueno, y no. El Ukupacha es un mundo tan lleno de amor y de luz como lo es la idea que tenemos del cielo cristiano católico, que está ahí, donde hay seres que nos guían, donde hay seres de mucho amor, de profundo entendimiento, de compasión, de compañerismo, y que en este caso son los animales de poder. Entonces, cuando los seres humanos quieren ir a encontrar un animal de poder, generalmente, no creo que sea la única forma, pero la que yo conozco y la que más he escuchado, es realizar un viaje chamánico. El viaje chamánico no implica precisamente como ay, me voy a ir a comer el peyote o a fumarme algo o a tomarme la ayahuasca, no. El viaje chamánico se da a través de un trance específico que se da con el sonido del tambor, que nos ayuda a ir visualizando cómo vamos a bajar al mundo de abajo, precisamente, valga la redundancia, al Ukupacha, para poder encontrar a nuestro animal de poder de nacimiento, que es uno que todos tenemos, así como tú naces con tu angelito de la guarda, todos tenemos un animal de poder, aun cuando no contactes con él, ahí está. Y también podemos contactar con otros animales de vidas pasadas, el animal de nuestro clan familiar, el animal de nuestro clan espiritual, animales que están temporalmente con nosotros para ayudarnos con sus lecciones a una situación en específico que estemos viviendo. Entonces, bueno, se hace esta recuperación de animal de poder haciendo este viaje chamánico. Generalmente es un proceso guiado de la mano de alguien que sepa cómo trabajar esta recuperación, y después se fija como el animal para poder trabajar con él. Entonces estableces comunicación y puedes tener como un maestro 24/7, ¿no?, que te esté guiando en todos los procesos, que además es en una parte muy objetiva, muy, muy sabia, que bueno, pues imagínate tener un maestro permanentemente contigo que te esté guiando, ¿no? Los animales de poder pues tienen esta variante. A veces sí, hablamos de espíritus de animales que en algún momento estuvieron encarnados porque tenían algo que aprender en esta parte. O animales que a lo mejor no tenemos muy claro si estuvieron encarnados o no, pero que están ahí representando a una especie en particular. Y bueno, generalmente estamos como muy asociando mucho a un grupo de animales, ¿no?, que lo vemos precisamente por este inconsciente colectivo, que hay el lobo, el oso, el águila, ¿no?, como porque escuchamos por ahí un poco en los nativos americanos que son animales de poder, pero en general la mayoría de los animales que conocemos pueden ser animales de poder. Inclusive podemos tener animales que sean mitológicos, dragones, unicornios, ¿cuál otro se me va que sea mitológico? Pero bueno, pueden ser animales también mezclas. Por ejemplo, a veces nos encontramos con un águila que tiene patitas de león, ¿no? Como este tipo de cuestiones que pues de pronto no nos no nos parece como tan lógico, pero en el mundo espiritual también es posible que ellos estén ahí acompañándonos. Todas las especies tienen como una tarea en general, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, podemos decir que el lobo, por las características de la especie, pues si tienes un animal de poder que sea lobo, puede ser que te esté llamando sobre la parte de tu liderazgo, sobre cómo guiar a la manada, sobre la importancia del contacto con la noche, con la oscuridad, en fin, ¿no? Podemos ponernos muy, muy profundos en el significado del lobo. El oso, el águila, la ballena, los zorros, todos pueden ser animales guía. Sin embargo, cuando tú empiezas a trabajar con animales de poder, descubres algo muy importante, y esto es que el mensaje y el por qué ese animal llega contigo tiene únicamente que ver con algo que tú puedes preguntarle a ese guía. Es decir, si yo hago un viaje de recuperación de mi animal de poder y resulta que me encuentro con que el mío es un alce, ¿no? Y entonces ese alce, yo me voy a internet o leo y digo, ay, los alces son ABC. Ajá, claro, pero esa es una generalidad. No hay como que tú vayas y le hagas un viaje chamánico y le preguntes a tu alce, cuéntame por qué estás tú conmigo. Y entonces te platicará específicamente cuál es su misión en tu vida y para ti. Entonces, bueno, La comunicación con esos maestros animales es sumamente importante, porque nos vamos también, nos va un poquito como cayendo el 20 de, ay, claro, en mi vida ahorita tengo que resolver esto y por eso estás apareciendo, ¿no? Y no es que haya animales más poderosos que otros, porque esto también es una de las preguntas más comunes, es, ay, bueno, pero pues yo tengo acá un león que se ve así súper imponente y que tiene el colmillo súper afilado y seguramente me representa perfecto, ¿no? Y que alguien diga, oh, bueno, yo tengo una paloma, ¿no? Y pues se ve como chiquita y no tiene garras ni colmillos y, ¿no? Entonces, ay, no, la mía no me protege tanto. No. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte musical? Y cuando volvamos, te platico un poquito sobre cómo se asignan los animales de poder, ¿no? Y un poco de qué pasa con el poder, cómo te protegen. Los animales pueden sanarte también, ¿lo sabías? Así que no te vayas, vamos rápidamente a este corte musical, disfrútalo mucho y cuando volvamos, regresamos con nuestro cuento sanador y te sigo platicando más sobre los animales de poder. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Girasol que baila la melodía de un ukulele, polen del abril. Dalia sobre vuelo, tu pistilo en latitud. We'll be right back. de un cielo tan película de limbo. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser y pues vámonos con la sección de El Cuento Sanador. Una noche, un anciano indio Cherokee le contó a su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada persona. Le dijo: "Dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos es un lobo malvado, violento, lleno de ira y agresividad. El otro, bondad, amor, alegría y compasión." El nieto se quedó unos minutos pensando sobre lo que le había contado su abuelo y finalmente le preguntó: "Dime, abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará?" Y el anciano indio respondió: "Aquel al que tú alimentes." Y mientras esta historia se acomoda dentro de ti, te sigo contando sobre los animales de poder, porque bueno, pues antes de irnos al corte te platicaba que pueden sanarnos, que se asignan por algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, las tareas de los animales de poder no son ser servidores de los seres humanos, es decir, no es que yo me haga como de un esclavo y que le diga, protégeme de este y haz aquello y llévame acá y llévame allá. No. Son compañeros, son guías, son maestros y se tienen que tratar con ese respeto. Así como te diriges a un maestro, de la misma manera hay que dirigirse a los animales de poder. Esos animales de poder sí tienen habilidades para protegernos, sanarnos y por supuesto para guiarnos, y tienen muchas formas de hacerlo. A veces las personas dicen, ay, es que es como impactante, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las sanaciones que llega a ser como extraña las primeras veces es cuando haces tu viaje chamánico, vas con tu animal de poder y le dices, oye, necesito sanarme de una situación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puedes tener un león o un leopardo, vaya, puede ser un búho, no importa como la especie, y te puede empezar a desmembrar completamente, ¿no? Te puede quitar un brazo, arrancarte la cabeza, y hay gente que lo vive como, es que mi animal de poder me atacó, ¿no? Y no es tanto que suceda eso, sino que hay formas también de desintegrar ese dolor o ese daño que pudieras tener al que te están sanando. A veces para protegerte, tu animal puede tragarte y entonces te ves adentro. A veces puedes percibir a tu animal como si estuviera embarazado y te da a luz, ¿no? Hay muchos procesos, algunos se te van al cuello y te absorben como si quitaran veneno, como si quitaran alguna energía densa. Hay muchas formas. Pueden llevarte como a algunos lugares dentro del mundo de abajo, que es todo un tema también. Pero en el mundo de abajo hay también diferentes niveles. Y a veces pueden llevarte a niveles más profundos para que contactes con alguno de tus ancestros. A veces pueden llevarte también para que descubras una parte de ti en otra vida, con otros animales de poder. En fin, puede haber muchas formas distintas en las que ellos te van a ir sanando y protegiendo. Puedes preguntarles directamente de una situación. Hay también una parte donde puede haber preguntas adivinatorias para ellos, preguntar. Sin embargo, no es como, yo creo que ninguna corriente espiritual saludable o profunda, la parte de la adivinación como tal, sola, aislada, es la herramienta, ¿no? La adivinación a veces es un poco como, como decir, bueno, pues si tú vas por este camino haciendo lo que estás haciendo, muy probablemente termines en este lugar, ¿no? Pero los animales de poder también pueden, como maestros y como guías también nos dicen, oye, pues mira, por aquí se ve que si sigues como en este trabajo, en esta relación, en estas decisiones, pues vas a terminar acá, ¿no? Pero es maravilloso porque obviamente los mensajes que podemos recibir de ellos pues pertenecen a una conciencia que está mucho más elevada, que por supuesto, bueno, pues desde un acto muy amoroso y muy noble ellos deciden compartir con nosotros, ¿no? Y en esa cuestión, pues bueno, nosotros también vamos como contactándonos con esa sabiduría del universo. También a veces puedes contactar con animales de vidas pasadas, como te platicaba hace ratito. Muchos de tus animales de poder, por ejemplo, puedes tener tu animal de nacimiento, pero quizá ese animal te ha acompañado en otras vidas. Ahora, una pregunta muy común que me hacen es, a mí siempre me han gustado los rinocerontes, seguro es porque es mi animal de poder y se me presenta, ¿no? Sí, hay una posibilidad de que sea así, pero no quiere decir que sea de esa manera. Puede ser que de pronto yo me contacte con un animal de poder que diga, ¿en serio este? Pero si hasta me dan miedo, ¿no? Por ejemplo, ¡ay, las serpientes! No me gustan, me dan miedo. Un ratón, un tiburón, un tigre, ¿no? Me da mucho miedo. ¿Qué tal si me hace algo? Si... A veces también eso es parte del proceso de lo que tenemos que ir aprendiendo. Yo recuerdo que alguna vez... si bien la serpiente no es uno de mis animales de poder, sí recuerdo que en alguna práctica sobre el trabajo con la aceptación incondicional, nos decían que contactáramos con un animal que no nos gustara. En ese momento yo no ubicaba muy bien como un animal con el que yo sintiera como repudio, porque nunca me han dado como asco ni miedo, pero se me presentó la serpiente. Entonces pues me di cuenta que sí tenía como una sensación medio rarita de ver a las serpientes, sobre todo cuando brillaba como la piel, sentía como la sensación era un poco como de asco, ¿no? Como de, no sé, era como una parte muy rara. No era rechazo, pero sí no era agradable. Entonces cuando empecé a trabajar con ella, inclusive me mostraba cómo era comer, ¿no? Entonces ya ves que las serpientes pues tragan a la presa completa y yo empecé a tener muchas náuseas, ¿no? Entonces había una parte muy importante que ella quería mostrarme sobre cómo su corazón estaba todo el tiempo en contacto con la madre tierra y eso la cambiaba profundamente. Todo su cuerpo, todo su ser estaba todo el tiempo en contacto con la tierra, con los árboles, con la hierba. ¿Imaginas un contacto más profundo que todo tu ser esté permanentemente conectado a eso? Imagínate, ¿no? Entonces, fue una lección muy importante porque ahora las veo de una manera distinta, ¿no? Inclusive a veces llego a ver imágenes en internet y digo, ¡ay, qué linda!, ¿no? Si bien no sería como un animal al que me acercaría del todo, la sensación de rechazo desapareció completamente. A veces cuando trabajamos con los animales de poder nos damos cuenta de que si me aparece un animal que quizá no me hace sentir del todo cómoda, probablemente hay algo de mí que tenga que trabajar y por eso ese animal esté conmigo. Y me lleva a la otra pregunta, ¿cómo se me asigna un animal de poder? ¿Por qué a unos les tocan lobos y a otros les tocan gorriones, ¿no? ¿Por qué a unos les tocan ballenas y a otros les toca un conejito, ¿no? Un conejo, ¿no? Bueno. Hay animales que aparecen de manera más frecuente, pero todos los espíritus animales tienen una misión muy especial en nuestro planeta. Y cuando estamos viviendo una circunstancia o tenemos una misión de vida en particular, generalmente el animal de poder aparecerá de acuerdo como a las necesidades. Como te decía hace rato, si yo tengo que trabajar con el liderazgo, probablemente aparezca el lobo. si tengo que trabajar con la fuerza, con una sanación muy poderosa, tal vez me aparezca un oso, ¿no? Pero te repito lo que te decía hace rato. No quiere decir que esos significados generales sean como las tareas de los animales. Es más importante la forma en la que tú lo conozcas. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un artista favorito y lo sigues en Facebook y te encanta y compras su música o sus cuadros y te fascina. Y entonces investigas y lees revistas y artículos y entrevistas y tú crees conocerlo. Pero es diferente conocerlo a través de las redes o conocerlo en entrevistas o en televisión, o a través de la televisión, a conocerlo en vivo y ser su amigo personal, ¿sabes? Claro, descubrirás algunas cosas que a lo mejor no dice en público, ¿no? O contigo será una persona diferente a la que es con otros, ¿no? Lo mismo pasa con los animales de poder. Lo más importante es la relación personal e íntima que tengas tú con ellos. ¿Qué pasa cuando ya tengo a mi animal de poder? Bueno, es importantísimo trabajar en esa conexión que te decía. Puedes hacerte uno con tu animal de poder y puedes ir al mundo de abajo y pedirle que se hagan uno solo. Y entonces es muy interesante la experiencia porque, por ejemplo, si tú tienes un águila y de pronto empiezas a sentir que te salen, que los brazos se te dislocan, ¿no? Y entonces lo sientes como alas, ¿no? Hay mucha gente que dice, luego no puedo ni bajar los brazos, ¿no? Y siento como si tuviera plumas y pico y unas garras poderosas, una vista como muy aguda, ¿no? Es una experiencia bastante interesante y luego, bueno, obviamente viene como la separación, pero esta parte de hacerse uno con tu animal de poder, lo que hace es elevar tu vibración, por decirlo de alguna forma, y empiezas a tener una apertura de conciencia distinta, puedes comprender mejor los mensajes que tenga, que te envíen, puedes también tomar decisiones distintas, es una protección. ¿Por qué? ¿Por qué me protege eso? Bueno, porque nosotros somos, digamos que, accesibles a la energía de baja vibración cuando estamos vibrando bajito, ¿no? Pero cuando nosotros elevamos nuestra vibración, pues aunque esa energía densa quiera alcanzarnos, pues no tiene manera de llegar hasta donde nosotros estamos. Imagínate como si estamos al ras de piso pues, y llega una persona y me quiere pegar, pues estoy en el mismo nivel, en el mismo piso, pues va a poder pegarme. Pero si yo me subo al primer piso y la persona no tiene manera de entrar a esas escaleras, pues aunque quiera. A lo mejor me va a gritar y lo escucho, escucharé, pero entonces me subo al segundo, al tercer piso, al cuarto, al quinto y a lo mejor ya luego ni lo veo ni lo escucho y aunque el otro quiera no me alcanza. Lo mismo pasa, nosotros vamos elevando nuestra vibración conforme estamos creciendo con los animales de poder y entonces pues ya es una manera de protegernos. Los animales también tienen danzas, por ejemplo. Esas danzas, cuando nosotros les decimos al animal, oye, enséñame una danza, también lo que hace es sintonizarnos con él y empezamos como a vibrar de una manera distinta. Si tú piensas en este arquetipo que tenemos de los nativos americanos, de los Cherokee, de los Sioux, de los Lakota, generalmente encontraremos imágenes donde está un chamán con su tambor, ¿no? A lo mejor vistiendo la piel de algún animal y danzando. Y a lo mejor con algunos cantos también, ¿no? Este tipo como de vocalizaciones, que también son cantos de poder, son cantos muy, muy poderosos e importantes para contactar con los animales de poder. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que con su tambor está haciendo un sonido que lo ayuda a viajar, está contactando con su animal y lo está danzando. Es un acto de poder muy importante. Lo que hace el tambor es que, vámonos a la parte como científica, ¿no? Cuando nosotros tenemos un sonido de manera repetida, se empieza a crear un estado amplificado o extendido de conciencia. Ese estado ayuda a que haya ciertas ondas cerebrales que nos ayudan a ir profundamente en una meditación o en una concentración y entonces tenemos esta amplificación que nos permite entrar a otros mundos. Hay muchas técnicas distintas para poder entrar, hay quien simplemente meditando, hay quien a lo mejor en el uso de alguna sustancia, pero bueno, el tambor es como una de las cosas más antiguas que podemos encontrar para el acceso a estos estados de conciencia. El sonido constante, ¿no? Que implica que alguien está tocando el tambor o nosotros mismos y entonces viajamos y después hay una llamada de vuelta donde nosotros sabemos sabemos que es momento de regresar al mundo de en medio, que es el mundo en el que estamos generalmente nosotros. Ahora, tus animales también pueden venir al mundo de en medio. No solamente es que tú vayas y bajes, ¿no? Pueden ayudarte a hacerle sanación a otras personas, por ejemplo, a fortalecerte para una circunstancia, ¿no? Por ahí mi maestro me platicaba que en algún momento tenía que pasar por un procedimiento quirúrgico, más bien médico, que podía significar un poquito de dolor, y entonces él se hizo uno con su animal y entonces pues no sintió la sutura, ¿no? que le iban a hacer. Entonces sí, efectivamente los animales también pueden venir acá arriba, nos pueden ayudar a sanar a otros, a mandar la energía de sanación a otras personas. Uh-huh. Son todo un estuche de monerías estos muchachos, ¿no? Porque te pueden, te digo, ir como a vidas pasadas, y bueno, algo que a mí en lo personal me ha gustado y he disfrutado mucho es descubrir el animal de poder del clan. Tu familia humana, tu familia espiritual, tiene un animal de poder. Uh-huh. Por eso es que a veces vemos como en algunas culturas como la familia de el halcón blanco, ¿no? O la familia de, no sé, en Oriente, el dragón rojo, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con los seres, los protectores de cada clan. Y puedes tener a tu animal personal, a tu animal de nacimiento, que ese siempre va a estar ahí contigo. Y puedes tener además el de tu clan espiritual, ¿no? Los animales llegan solitos contigo, pero también puedes llamarlos. Uh-huh. Yo te decía que he disfrutado mucho la parte del clan familiar porque ha sido bastante interesante el proceso de contactar como con saber cuáles han sido mis ancestros y desde ahí pues ver que hay espíritus protectores. Algo muy importante de este viaje de autodescubrimiento es el secreto, ¿no? Esto es interesante, pero tenemos que tener cuidado en a quién le revelamos cuáles son nuestros animales de poder. Esto de alguna manera, cuando nosotros le decimos, ay, fíjate que uno de mis animales de poder es un lince, ¿no? La persona tiene información muy importante de nosotros. Y bueno, pues desafortunadamente no todo es luz, como no todos están vibrando en la luz, más bien en el universo. Y a veces hay gente que puede utilizar esa información para dañarte, para dañar como a tus guías, ¿no? De verdad uno se encuentra con muchas cosas, pero también es una información muy personal, ¿no? Por eso es que es importante resguardar como eso y decir, a ver, este dato, esto es mío, este dato es acá. Y entonces, bueno, ya tenemos como una percepción mucho más personal, íntima, de cómo es nuestra relación con ese espíritu animal. No quiere decir que tenga que ser un secreto profundo, porque algo muy recomendable cuando tú ya tienes un animal de poder es que lo honres. ¿Cómo puedes honrarlo? Bueno, hay gente que compra una figurita y la pone en su altar, hay quien se lo tatúa, hay quien se compra una playera, quien se pone una pulsera con un símbolo del animal, que pone una imagen y la cuelga en su habitación. Hay personas que a lo mejor lo hacen un poquito de manera más, no sabría qué calificativo ponerle, pero a lo mejor, pues si tengo a lo mejor un oso, pues compran una garra de oso. Así hay muchas formas, ¿no? Hace poco me encontré a una persona que se dedica completamente a vender joyería de animales, como usando cuerno de rinoceronte, garras, hueso, piel, pelaje. Yo no estoy como tan de acuerdo, ¿no? Sin embargo, bueno, también entiendo que hay prácticas que se dan de una manera muy elevada, muy respetuosa de los seres de luz, de los seres animales, pero bueno, pues esto ya también depende como de cada quien. En realidad a tu animal de poder pues no le molesta que lo honres con una estatua de 3 metros o con una pulsera que te costó 5 pesos o que la hiciste tú y que no te costó nada, ¿no? El asunto es tenerlos presentes porque nos va recordando como que están ahí, que son guías y que nos acompañan. A veces puedes ver más a un animal de poder que a otro, ¿no? Una vez me preguntaba una persona si ya tenía un animal animal de poder y después iba a rescatar a otro, si se iba a ir el primero, ¿no? No, ellos se organizan perfectamente, no se ponen celosos uno del otro, no es de, es que va a decir que hablo más ahora con el dragón que con el unicornio, ¿no? No, ellos no tienen esos problemas, son humanos. Entonces, bueno, pues ellos lo que hacen es simplemente organizarse porque entienden que hay un ritmo y un tiempo que nos va a permitir aprender diferentes cosas de cada uno de ellos. También te decía, puedes tener tu animal de nacimiento, tiene animales de otras vidas, y hay animales que pueden llegar de manera momentánea y que si no llegan, tú puedes llamarlos también. Por ejemplo, si yo sé que el oso ayuda a la fuerza, a la protección, al trabajo profundo con la sanación, y yo estoy pasando por un momento muy complicado, puedo hacer un viaje chamánico y pedirle a ese oso que se presente y que me ayude con su sabiduría animal, con su poder, para sanar lo que tengo que sanar, ¿no? Aunque también debo decirte que desde mi experiencia personal no es necesario hacerlo, simplemente van como apareciendo. Y un fenómeno bastante divertido que se da cuando contactas con tus animales de poder es que después de eso empiezas a verlos como por todos lados. Y no es este tema que los psicólogos podemos decir que, bueno, es que tu atención está puesta en eso y por eso lo vas encontrando. De verdad sucede de maneras extraordinarias. A mí me ha ocurrido que contactar con un animal de poder e inmediatamente, así, prender la televisión y un documental en National Geographic sobre ese animal. Y luego que llegue un amigo que me diga, ay, ¿qué crees? Que mira, te compré esta playera y ay, el logotipo de la marca es ese animal. Salir y encontrarme, no sé, una pluma que pertenece a su especie, ¿no? Muchas cosas de ese tipo. Inclusive, por ejemplo, hoy me sucedió que tengo un animal de poder que por ahí se está haciendo como muy presente. Y entonces me va, voy conduciendo y veo que el coche de enfrente traía una estampa muy grande de ese animal, ¿no? Entonces así como de, ah, bueno, ahí está ese maestro animal, ¿no? Y pasa un ratito y voy manejando en otro lado de la ciudad y otro coche enfrente trae la misma estampa del mismo animal, ¿no? Entonces hoy la he visto 5 veces en distintos autos, ¿no? Entonces dije, ¿qué será? Porque solo es la estampa del animal, ¿no? Ni siquiera es como una marca ni nada. Y también pues encontrarme como por ahí algunos mensajes, ¿no? Entonces son formas en las que los animales también se van comunicando con nosotros y nos toca la tarea de afinar como la intuición, de ser disciplinados en los viajes para poder contactar con ellos. Acuérdate que los animales de poder no son un privilegio para las personas, son algo que ya tenemos, que viene con nosotros desde el nacimiento, pero sí es una responsabilidad poder contactarlos. ¿Cómo los contacto en este viaje chamánico que me platicas, Evelyn? Bueno, sí es importante ir con un chamán que te ayude a la recuperación de tu animal y ya después va siendo como autodidacta. Hay muchos cursos, hay muchas formas, ¿no? Yo personalmente tengo el gusto de tener como a 2 chamanes muy queridos para mí. Pero bueno, el chamanismo es algo que se extiende por todo el planeta y que seguramente en la ciudad donde tú estés podrás encontrar a alguien. Acuérdate preguntarle al corazón si te vibra como adecuadamente esa persona. Recuerda que también alguien que esté trabajando con la luz jamás te va a pedir que hagas trabajos con sangre, ni que le hagas daño a nadie, ni que tengas que sacrificar o romper como algo y muy importante, ¿no? Es decir, los chamanes son guías profundamente respetuosos del proceso de los demás. Son seres humanos que también están trabajando con ellos mismos, que están aprendiendo y que todo lo que te indiquen será para tu más alto bienestar y serán cosas que estén como que involucren el bienestar de los demás, ¿no? Generalmente no te van a pedir como, sí, pero me tiene que traer una oreja de ese animal para que entonces esté con usted y le sirva, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que hace algunos años aquí en México hubo un caso muy sonado de una maestra que era la lideresa de un sindicato muy importante en México, que es el Sindicato de Maestros. Y esta mujer obtuvo mucho poder. De hecho, por ahí después, cuando hubo un proceso legal contra ella, salió, era multimillonaria, propiedades, en fin, era una acumulación de poder impresionante, ¿no? Y cuando entrevistaban a la gente cercana a ella, le decían que ella era muy afecta a trabajar con algunas prácticas espirituales, y en una de ellas había tenido que sacrificar a un león y le habían puesto la piel del león encima para tener la fuerza del león. Bueno, las personas que trabajamos con la luz, que elegimos la luz para nuestros caminos, sabemos, y por supuesto un chamán que trabaje con la luz te lo va a decir también, que no es necesario asesinar a nadie para poder tener la fuerza, ¿no? Esto de hacerte uno con el animal ya te da la fuerza y por supuesto todo en perfecto orden divino y en el más alto amor. Así que si este asunto te late, si te llama, si te vibra, entonces puedes buscar, me puedes mandar ahí inbox, yo te puedo dar con mucho gusto los datos de la gente que es de mi confianza. O bien tú ir buscando, o pídele a tu animal de poder, que ahí está, aunque no lo hayas contactado todavía, que te vaya guiando al lugar a donde tú puedas empezar a contactar con él o con ella. Así que déjate fluir. Y bueno, hemos llegado a la parte final del programa, que qué rápido se nos va esto. Te decía que este es uno de mis temas favoritos, pero bueno, se va así como el agua. Y hemos llegado a la parte final, que es la meditación. Si bien no podemos hacer una meditación que nos lleve a recuperar a nuestro animal de poder, sí me gustaría mucho que hiciéramos un trabajo para ir como abriendo tus sentidos, para que si en su momento te toca recuperar a tu animal de poder, ir, tengas como un poquito del camino trabajado, como limpio. Yo lo imagino como cuando vamos a construir en algún lugar y vamos limpiando primero la basura, la hierba, y vamos dejándolo como listo para que sea lo que sea que vayas a construir ahí esté preparado. Entonces la meditación del día de hoy va de eso. Vamos a limpiar y a preparar el terreno, amplificar tus sentidos para que cuando te toque trabajar con tu tótem, con tu espíritu animal, puedas hacer todo más fácil. Así que vete poniendo muy cómoda, sintiendo tu respiración. Cierra tus ojos y simplemente deja que el aire entre y salga cómodamente, saludablemente. Inhala y exhala a tu ritmo y a tu tiempo. Y deja que el sonido del cuenco te vaya acompañando en este proceso. Armonizando tranquilamente sabiamente contacta con tu sabiduría y pídele que te vaya guiando en todo este proceso, que te acompañe para limpiar y sanar todo lo que haya que hacer automáticamente, saludablemente. Y ahí, en contacto con tu sabiduría, nota cómo se dirige a tus oídos y los va limpiando físicamente, emocionalmente y espiritualmente. En perfecto orden divino, va armonizando tu sentido del oído para escuchar mejor, sabiamente. Y con cada respiración, automáticamente, ya se está sanando y limpiando todo lo que tenga que sanarse y limpiarse armoniosamente, protegidamente. Con cada respiración, fíjate ahí también cómo tus oídos quedan perfectamente armonizados. Y ahora tu parte sabia te lleva a tus ojos y los va limpiando, desbloqueando física, emocional y energéticamente, amplificando tu visión, tu conciencia, saludablemente. Todo esto en perfecto orden divino, automáticamente. Aprendiendo, creciendo, con cada respiración. Nota cómo han quedado perfectamente armonizada tu visión, tus ojos. Ahora fíjate cómo se va a tu nariz y comienza a limpiar física, emocional y espiritualmente, amplificando tu capacidad de percibir aromas, perfumes, esencias, automáticamente, protegidamente. Nota cómo ha quedado armonizado tu sentido del olfato. Y ahora va hacia tu boca y comienza a desbloquear, a limpiar, a armonizar tu sentido del gusto, física, emocional y espiritualmente, automáticamente, protegidamente. Inhalando y exhalando a tu ritmo y a tu tiempo, armonizando. Percibe ahora, saludablemente, cómo se va a toda tu piel y comienza a activar todas tus células receptoras que te permitan percibir sensaciones, desbloqueando cualquier obstáculo que hubiera ahí, sanando automáticamente. Física, emocional y espiritualmente. ¿Ya te diste cuenta cómo sucedió esto? Perfecto. Percibe cómo tu parte sabia te muestra todos tus sentidos trabajando armoniosamente para percibir toda la información que tus guías, maestros, animales de poder tengan para ti. Deja este proceso en manos de tu sabiduría. Agradécele. Quédate con todas las sensaciones agradables y cuando estés listo, lista, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente. Y abre tus ojos. Y con esta sensación agradable hemos llegado a la parte final de nuestro programa de esta noche. Te agradezco por habernos acompañado y te recuerdo que las redes sociales quedan abiertas para que te comuniques con nosotros cuando tú quieras a Mente y Ser o arroba Radio Ciudad Plástica. Arroba Ciudad Plástica R y en Facebook Radio Ciudad Plástica o Mente y Ser. Así que ahí estamos atentísimos a todo lo que nos quieras, lo que nos indiques, las dudas que tengas. Nos encantará poder ayudarte, orientarte o pasarte como los datos que tú necesites. A nombre de mi querida y hermosa Ruth, que por allá anda ya disfrutando de su cajita de cartón, pues yo me despido. Agradezco a Lalo en los controles, a Mayra en las redes sociales y a Gladys Santiago en la producción y bueno, el espacio a Radio Ciudad Plástica. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas, tiempo de México. Soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como arroba Eveline Dublán y deseo que haya mucha luz para toda tu semana. Bye bye. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido.